Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Ya las 7 de la mañana con 34 minutos, 7 y 34 en todo el territorio continental ecuatoriano. Hoy una mañana fría en la capital de los ecuatorianos, en algunos sectores hay lluvia, en la tarde también vamos a tener lluvia, así que por favor, les invitamos a todos ustedes para que tomen las precauciones del caso. Se encuentra nublado también Quito, y tiene una temperatura de 13 grados centígrados. Hoy ya están listos nuestros compañeros Diego Salazar en controles y también Darío Males. Ha madrugado hoy día muy tempranito para compartir con ustedes el noticiario de Cultura en Acción. Bienvenido, Darío, bienvenido también a nuestros amigos oyentes. Muy buenos días, Laurita. Así es, hoy estamos ya en jueves 18 de mayo, madrugamos como siempre para llevarles toda la información cultural y por supuesto también estar acompañados de los artistas y gestores culturales que siempre están realizando alguna actividad y vienen acá para contarnos eso y hacer la invitación para que la sociedad esté presta a esas ofertas que nos presentan. Hoy les ofrecemos del programa número 96 en esta mañana fría, pero seguramente usted ya está en su hogar, en su trabajo, calentándose con nuestra presencia a través de la radio. Así es, Darío, las lluvias en Quito nos cesan y en todo el país. Habíamos estado, bueno, con la familia conversando al sur del país, al norte del país, y llueve intensamente. Por favor, tomemos las precauciones. A veces hay que limpiar dentro de nuestras casas también los espacios para que el agua pueda fluir. Y en el sur de Quito pudimos observar que hubo estancamiento de agua, vehículos detenidos, así que esto es importante, que ayudemos también como comunidad a limpiar. No botemos la basura en las esquinas, porque eso va hasta las alcantarillas. Y si bien es cierto el alcantarillado, hay ocasiones que ya no soporta el agua, pero nosotros también ayudemos. Seamos responsables de cada uno de nuestros espacios para poder contribuir de esa forma. Ayer también tuvimos novedades que habían compartido con un temblor en Guayaquil de 3.7 grados, así que también miren, la tierra tiembla de a poquito. Algo que han mencionado las autoridades climáticas ha sido que junio también será un mes lleno de lluvias, así que parece que el sol todavía está aún lejos. Solecito, necesitamos que vengas a calentarnos un poquito. Bueno, vamos de inmediato a contarles a ustedes quiénes estarán aquí en nuestra mesa de trabajo, nuestros invitados y también importantes novedades en nuestro preámbulo. Darío. En un momento más estará junto a nosotros Manuel Caizatoa. Él es el presidente del barrio San Antonio de Ibarra, con quien hablaremos sobre el primer concurso de danzas folclóricas nacionales, Ritmo, Color y Folclor San Antonio, que se va a realizar próximamente. Y bueno, son ellos los que lo organizan, este barrio. Y también estará con nosotros vía telefónica Edison Herrera. Él es director de la compañía Camino Rojo. Con él hablaremos sobre las actividades que se realizará en el mes de julio. El cine está próximo a llegar aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la mano de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Ellos cada año están realizando el festival La Casa Cine Fest. Vamos a conocer detalles sobre este festival, por ejemplo, quiénes estarán presentes, qué películas han participado y cómo el público también tendrá un espacio para su votación. Hablaremos sobre esto junto al director encargado de la Cinemateca Nacional, Fabián Cadena, y también al productor del festival, Tomás Astudillo. Con esto les recordamos a ustedes que escuchan el noticiario de Cultura en Acción en los 940, amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también usted nos mira y nos escucha en la www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. También estamos en la aplicación HD. Ingrese a su celular, Play Store, ponga Radio CCE y usted puede escuchar a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en cada espacio. Y también hay restricción vehicular. Hoy tenemos el pico y placa que impide la circulación vehicular de los automotores con último dígito 7 y 8, esto en su placa. Recuerde que no puede ingresar a la ciudad en un perímetro cerrado que está al norte con la avenida Diego de Vázquez, al oriente con la Simón Bolívar, al sur con la Morán Valverde y al occidente con la avenida Mariscal Sucre, conocida también como la Occidental. Esto arrancado en la mañana, 7 de la mañana, y se mantendrá hasta las 9 y media, y en la tarde se repite desde las 4 horas hasta las 7 y media de la noche. También tenemos información oportuna para ustedes de la Agencia Metropolitana de Tránsito, quien publica en su cuenta de Twitter. Nos dicen que hay retiro de la capa asfáltica en la avenida Mariscal Sucre, en la Occidental. Esto está cerca del sector del bosque para el norte, sentido sur-norte. Así que los trabajos se están realizando en horas de la tarde, en horas de la noche, y no hay un tráfico fluido. Les pedimos que puedan tomar vías alternas para que eviten esta aglomeración de vehículos. También algo que han publicado dice circulación vehicular fluida en la avenida Mariscal Sucre y Fernández Salvador. Nos invitan a manejar con cuidado debido a que la calzada se encuentra mojada. Y había restricción vehicular hasta hace un momento en la avenida Amazonas y Tomás de Berlanga, pero en contados segundos han tuiteado que ya está habilitada ese sector. Así que puede hacer uso de esas vías en la avenida Amazonas y Tomás de Berlanga. Eco 911 Quito nos hace llegar la siguiente información, que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas sin ninguna novedad, y hay Quito Machachi, Quito Cajas Ibarra, Luac Santo Domingo, Quito Calacalí, Quito Guayabamba, Guayabamba Cayambe Cajas, Guayabamba Tabacundo Cajas, Quito Papayacta, Papayacta Baeza, Baeza El Chaco El Reventador, Baeza y de Narupa y de Narupa Tena y de Narupa Loreto. Son las vías que se encuentran totalmente habilitadas y además nos recuerdan algo importante que también es necesario recordarlo. Por favor, si usted va a cruzar la calle, hágalo con el semáforo en rojo y además utilicemos las líneas cebras. Eso es importante para evitar accidentes. Y quienes estamos conduciendo un vehículo, por favor, si los transeúntes están pisando ya las líneas cebras, es importante que ustedes, por favor, tomen conciencia y bajemos la velocidad. Si es posible, pare, por favor, para que la comunidad pueda caminar libremente. Bueno, tenemos ya las 7 de la mañana con 41 minutos y avanzamos con más. Ya está con nosotros nuestro invitado. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. cuando son las 7:42 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, es momento de dar la más cordial bienvenida al barrio San Antonio de Ibarra, de la Ciudadela Ibarra, esto al sur de la capital, quienes convocan a los danzantes de la ciudad al primer concurso de danzas folclóricas nacionales, Ritmo, Color y Folclore San Antonio. Así es como han denominado a este evento, y con ellos conoceremos sobre esta convocatoria. Está el presidente del barrio, el señor Manuel Caizatoa, y también le acompaña su hija Fernanda, quien es la directora del grupo Luna Pacari. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días. Quisiera que nos dé, este evento se va a realizar el próximo 10 de junio allá al sur de la ciudad, y quisiera que nos comenten cuál es el contexto en el que nace este concurso, esta iniciativa de hacer. ¿Por qué hacer este concurso? Por favor. Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad que nos brindan. El contexto es, nace esto para es un apoyo, queremos hacer una ampliar la capilla que tenemos en el barrio. Entonces nos vemos obligados en hacer este concurso para recolectar fondos, ya que el barrio es muy pequeño, es un barrio pequeño y de bajos recursos económicos. Ahora, en la actualidad, el municipio y las autoridades no disponen de dinero. Estamos realizando para hacer autogestión. ¿Y por qué hacerlo a través de la danza? Se nos ocurrió porque es, por la parte cultural, es algo muy bueno. Tenemos que, nosotros estamos apoyándonos en el grupo, porque pienso que la cultura y el arte y la cultura nos puede apoyar en eso, nos puede ayudar, nos puede solventar. Claro, no es mucho, pero se puede hacer. Uh-huh. Y en esta experiencia de buscar hacer este primer concurso de danzas nacionales folclóricas, se resalta eso, ¿no? Nacionales. Estamos hablando solo lo que se baila en el país. Sí, exactamente, solo lo que se baila en el país. Es porque nosotros debemos defender lo nuestro, tenemos que defender nuestra cultura, nuestras raíces, porque nosotros bailamos solo danza nacional. Uh-huh. En este concurso tiene previsto realizarse el 10 de junio. ¿Esto en qué espacio del barrio será? Tenemos una casa barrial. Tenemos una casa barrial y también tenemos un sector adecuado para eso. Vamos a realizarlo ahí. ¿Y qué requisitos se piden a las personas que quieran ser parte de este concurso? No es mucho, son los requisitos básicos que se les pide. Es algo básico, como es para los barrios, es algo básico nada más. Uh-huh. Cómo tiene que bailar bien, presentación y vestuario. ¿El vestuario tendrán un jurado calificador? Sí, tenemos un jurado calificador, si les aseguramos que es un jurado calificador de primera. Don Manuel, ¿podemos conocer un poquito también de la historia de este barrio San Antonio de Ibarra, que me imagino tiene mucho que ver con la fecha de uno de los santos que también se los venera en Ecuador, San Antonio? Sí. Sí, es un barrio más antiguo, al igual que Chillogallo. Es un barrio muy antiguo. Nuestro barrio se formó de los señores que trabajaban en la hacienda Ibarra. Ellos trabajaban, lógicamente, ellos eran agricultores, y de ahí se empezó los primeros pasos a formar asentamiento humano. Mucho, es muy antiguo, al igual como vuelvo y repito, al igual que Chillogallo. Entonces, de ahí empezó los primeros y más hubo asentamiento desde el año 1963, en el que se conforma la reforma agraria. Entonces es conformada de puro huasi pungueros. Nosotros, como nuestras raíces empiezan desde ahí. ¿Aún este barrio se formó con la solidaridad con la conocida minga? Sí, exactamente. Nosotros hemos formado así. Imagínense, nosotros somos, como decía, muy antiguos. No existía vivir ahí, no existía agua, no existía luz, no existía transporte. Nosotros teníamos transporte, llegaba solo hasta Chillogallo, recuerdo yo, desde muy niño. Llegaba a Chillogallo y ahí existía turnos de buses para allá. Era a las 6, a las 7, a las 12 y a las 5 de la tarde. teníamos que, para salir al centro era una odisea, pero en cambio ahora ya estamos servidos. ¿Y el agua? El agua, al igual, nosotros a base de mingas traíamos agua de una montaña muy lejos, y todo era con autogestión, todo a base de autogestión. Nosotros comprábamos mangueras y bajábamos de una loma, de una vertiente, hasta que ya se conformó la ciudad de Ibarra. Recuerdo más o menos en los años 1988, por ahí. Entonces ahí ya vino el agua, vino también, y se hizo, pudo hacer la luz. Eso es la historia del barrio. Don Manuel, ahora a la luz de que ya han pasado varios años, desde 1988, donde se empezó a trabajar ya para hacer de ese espacio un barrio, buscando los servicios básicos, con el pulso de la gente que vive ahí, con esa dinámica de la minga, ¿persiste en esa misma dinámica, esa cohesión entre los vecinos, ahora ya en estos años? Sí, a pesar que es un poquito más difícil, ¿no? Pero porque pensamos que las autoridades municipales nos deben colaborar, pero nosotros todavía existe eso de la minga. Nosotros a base de pulso, a base de trabajo, hemos sacado adelante el barrio. Todo se ha hecho a base de mingas. Bueno, ya a partir ya de que yo me encuentro de presidente, he hecho trámites en el municipio, ya tenemos las calles, la calle principal por lo menos adoquinada, y casi todas las calles están ya adoquinadas. Uh-huh. También quisiera conocer, hablar con Fernanda Caizatoa. Ella es directora del grupo Luna Pacari, de danza, imagino. Sí, exactamente. Este grupo opera en ese barrio. Nuestro grupo nació en el barrio. Uh-huh. Opera lo que es en la iglesia de la ciudad de Ibarra, pues ahí nos dieron un espacio. El párroco de ahí nos dio un espacio para nosotros poder practicar. Ahí nosotros tenemos acogida de tanto de niños como de los jóvenes. Muchos jóvenes llegaron a nuestro grupo recogidos de las calles. Muchos pertenecían a pandillas. Nosotros los rescatamos. Hoy en día hay jóvenes que ya ellos ya tienen un título universitario. Salieron de nuestro grupo, que se puede decir un grupo de barrio, salieron a grupos mucho más grandes. En ese caso, ¿qué funciones ha cumplido el grupo Luna Pacari? Nosotros les incentivamos a través de la danza. Les damos a conocer a ellos todo lo que es de nuestras raíces, que ellos no olviden lo que nosotros tenemos que estar orgullosos. Les damos todo lo que ellos tienen que saber de la cultura. De igual forma, autogestionado. Autogestionado nosotros igual. ¿Qué tiempo está funcionando? Vamos ya alrededor de 6 años del grupo ya. 6 años. Y bueno, más allá del trabajo social y el trabajo comunitario que han realizado en el barrio, en el ámbito artístico, ¿cómo le ha ido a Luna Pacari? En el ámbito artístico nos ha ido bastante bien. Nosotros también empezamos desde abajo, fuimos saliendo, fuimos abriéndonos paso. Nos hemos autoeducado nosotros también, junto con las personas que coordinamos el grupo, nos hemos autoeducado. Igual, hemos salido a concursos que nos han invitado y, bueno, hemos tenido la dicha, pues, de ganar esos concursos. Nosotros nos informamos de lo que son nuestras raíces, por ejemplo, de la cosecha, de cómo se hacía antiguamente la cosecha, de cómo era también las mingas. Y a través del baile nosotros les damos a conocer a las personas de cómo era antes, para que ellos conozcan el por qué se baila, el por qué se hace, el por qué se hacía una cosecha, el por qué se recolectaba, el por qué se hacía una minga, por qué lo hacían a través del baile. ¿Y cómo fue que nació Luna Pacari? Luna Pacari nació a través de la iglesia. Fue un grupo de las personas del grupo Juan 23 quienes propusieron realizar un grupo de danza con los jóvenes de ahí. Nosotros empezamos ahí, ellos nos organizaron, empezaron a difundirnos lo que era la cultura, lo que era el baile, pasos de baile. Ellos, como tenían mucho más conocimiento de lo que era baile, danza, ellos nos agruparon y nos nos hicieron un grupo. Fernanda, ¿podemos representar en este instante para conocimiento de nuestros amigos oyentes, por ejemplo, una determinada danza que ustedes la hayan investigado y que actualmente la estén presentando al público? Sí, así es. Nuestra principal danza es la de la cosecha. Nosotros, como tú dices, la investigamos muy a fondo el por qué. Nosotros preguntamos a personas, a moradores del barrio de nosotros, las personas más antiguas, ¿cómo se hacía la cosecha? La cosecha no es que nosotros vamos, sembramos un grano y eso crece. No, eso tiene un proceso. Las antiguas personas hacían que quienes preparaban la tierra era el varón, precisamente ellos, por la fortaleza que ellos tienen para poder labrar la tierra. Pero principalmente quien se encargaba de cultivar, de sembrar, era la mujer, ya que la mujer representa eso, fertilidad. Uh-huh. Y de igual forma, para cosechar los granos, cuando ya estos están listos, igual, la cosecha la hace la mujer. Es decir, que ustedes en su presentación, en escena, dramatizan el acto de la cosecha. Exactamente, nosotros dramatizamos todo desde el paso de la siembra hasta la cosecha. ¿Y de qué ritmo se valen? Del ritmo de San Juan. San Juanito. San Juan. Ahora, el contacto con la madre tierra, con el aire a través de las pisadas que tú nos mencionabas también, ¿cómo es? El contacto, la madre tierra es eso, la madre tierra es la fertilidad, el Inti sol, el Inti, pues el sol, es quien lo brinda toda esa fertilidad y quien ayuda a la tierra a que ésta sea la que nazca, crezca los productos. ¿Y por qué el ritmo sanjuanito? El ritmo sanjuanito. Puede ser, mira, no puede solamente San Juanito, o sea, puede haber hasta ritmos de banda. El ritmo San Juanito, ¿por qué? Porque en realidad en todas las poblaciones que se realiza, averiguamos precisamente la de San Juan, la de San Pedro, nos indicaban igual, nosotros también asesorándonos con nuestros profesores, de que nosotros podemos hacer al ritmo de San Juan con esto. Les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que comparte con nosotros el señor Manuel Caiza Toa, presidente del barrio San Antonio de Ibarra, de la ciudad de La Ibarra, al sur de la capital, quienes realizan la invitación al primer concurso de danzas folclóricas nacionales que le han denominado Ritmo, Color y Folclor San Antonio. Don Manuel, a ver si es que podemos hacer un recuento de cuándo se desarrollará este evento. Sí, nuestras fiestas es el 13 de junio. El 13 de junio, como tenemos una imagen muy hermosa, tenemos una imagen de 2 metros de alto. Eso el dueño de la hacienda Ibarra donó a los huasipungueros, a los que trabajaban en esa hacienda. Y nosotros tenemos ese ícono. Entonces, cada año se celebra el 13 de junio las fiestas. Pero ahora nos anticipamos, va a ser el 10 de junio el concurso de danzas. El concurso, pero el 13 lo van a celebrar las fiestas a San Antonio. No exactamente el 13, porque cae entre semana. Ajá. Entonces va a ser al 10. No se le, pero el concurso, de ahí las fiestas exactamente van a ser posterior, que es el 16 y el 17. ¿Por qué festejar a San Antonio? Bueno, a lo mejor por nuestras costumbres y existe San Antonio, especialmente de nuestro barrio, tienen muchos devotos, muchísimos devotos, y nosotros estamos también, nuestras raíces, yo desde que recuerdo, desde muy niño, recuerdo que más antes el dueño de la hacienda nombraba un prioste, entonces él hacía la fiesta. Entonces, es muy tradicional, nuestra fiesta es muy tradicional, eso nosotros, como decíamos, tenemos un ícono, San Antonio. Fernanda, ¿cuáles son los requisitos? A ver si los podemos puntualizar y a dónde tienen que inscribirse los participantes que deseen ser parte de este concurso. Ya, los requisitos, como mi padre los comentaba, pues es de $20 por la ayuda al barrio. Se va a calificar lo que es vestuario, pasos, precisión, la puesta en escena, y esto va a ser calificado por personas ya idóneas en el caso. ¿La fecha límite para inscribirse? La fecha límite es una semana antes, pero vamos a estar aceptando las inscripciones hasta el mismo día de la del concurso. ¿La persona tiene que acercarse allá al barrio para inscribirse o qué medios existen? Hay a través de la página web de la persona que está encargada, que es Elizabeth Flores. El correo es elizabethmflores@gmail.com. O pueden comunicarse al teléfono 2629-296. ¿Hay algún reconocimiento en este concurso, en la primera ocasión que realizan? Exactamente, va a ser el reconocimiento de los trofeos y de un diploma de honor. ¿Un diploma de honor? ¿Hay inscritos ya hasta el momento? ¿Perdón? ¿Hay inscritos ya hasta el momento? Hasta el momento nos han llamado y hemos estado receptando de la información que ellos necesitan y les hemos estado dando pues toda la información para que ellos tengan todo en orden. ¿Qué requisitos de la persona debe, el grupo debe cumplir cuando estén ya en la presentación? No sé, ¿algún número limitado de integrantes? El número limitado es de no inferior a 5 parejas, de total 10 personas. 10 personas. El máximo puede ser lo que ellos dispongan dentro de eso, porque hay agrupaciones que tienen 20, 22 personas. Es el escenario tienen para una cancha de vóley. Una cancha de vóley. ¿En el momento de la presentación, algún tiempo limitado? El mínimo es de 5 minutos y el máximo de 10. Uh-huh. Ustedes lo que nos comentaban un poco era calificar vestuario, precisión y también el ritmo se calificará. Claro, el ritmo, la puesta en escena. La puesta en escena. ¿Qué criterio le merece te merece a ti que ustedes realicen este primer concurso, que un barrio lo realice, y enfocando a la danza folclórica nacional? Precisamente nacional. ¿Por qué? Porque nosotros, hay muchas personas que están olvidando lo que nosotros debemos cuidar, lo que nosotros debemos recordar, nuestras raíces, lo que eran nuestros antepasados. Cómo los niños que están creciendo, que deben ya ellos saber de dónde, cuáles son sus raíces, cómo a través del baile ellos poder visualizar, ver, porque no solamente ellos pueden acudir a páginas, pueden acudir a sus abuelos, pero a través del baile, de la danza, es algo muy diferente porque ellos pueden ver la riqueza que tiene su país. ¿Qué sucede en el caso de que la Embajada de Bolivia cada año realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el FESDAPEG, este Festival de Danzas Bolivianas, y que en una ocasión hablaba con el embajador y nos contaba que la mayoría de grupos vienen del sur de la ciudad? ¿Qué criterio te merece que este tipo de danzas hayan tenido gran aceptación en la capital? Ya, mi criterio, a mí me encanta la danza nacional. Me encantan. Al boliviano yo lo respeto mucho, pero como tú dices, ha tenido gran acogida en nuestro país. Ha tenido mucha acogida. Yo creo que nosotros debemos conocer de otros países también. Debemos conocer también su cultura, su folclor, pero sin olvidar y dejar y tenerlo principalmente a nuestra cultura. Uh-huh. Amigos, esta ha sido la participación de Fernanda Caizatoa y también Manuel Caizatoa. Quiero recordarles, las personas que quieran ser parte de este primer concurso de danzas folclóricas nacionales, ritmo, color y folclor San Antonio, pueden inscribirse al correo electrónico, tome nota, elizabeththmflores@gmail.com o al número telefónico 099-754-7054. La presentación será el 10 de junio próximo y las inscripciones estarán hasta una semana antes de esta fecha. Muchas gracias, don Manuel. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Y con la participación del barrio San Antonio de Ibarra, de la Ciudadela Ibarra, del sur de la capital, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más en el noticiario de Cultura en Acción. Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones.

de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y contará con música y pintura en vivo. Está dirigido a todo el público, pero especialmente a los niños y niñas. Se trata de un niño que llega a este país y presenta a sus amigos, y él a cada familia les ve con un color. Tenemos familias de mamá, tenemos familias de un papá soltero porque mami murió, o familias en las que el papá se queda en casa cocinando con la ayuda de alguien y mamá es quien trabaja. Tenemos familias donde hay niños concebidos in vitro. Tenemos familias, la del niño que presenta a sus amigos, una nuclear de papá y mamá embarazada, pero un niño que juega con carros y muñecas. En tanto, su familia, ¿de quién está conformada? En mi casa vive mi mamá, mi papá, mi tío y yo. En mi casa vive mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano, yo y mi perrita. Reportó Alexandra Cárdenas. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el teatro se convierte en circo de bailarines. Darío Males nos cuenta el porqué. El programa Domingos Familiares, que desarrolla el Ballet Nacional de Ecuador, presenta este 21 de mayo la obra Circo, un trabajo interdisciplinario que une teatro, danza y humor. La obra es una propuesta coreográfica del elenco Ballet Urbano del Ballet Nacional de Ecuador, que busca sacar una sonrisa a todos los asistentes. Con más de 15 bailarines sobre el escenario, los miembros de este elenco convertirán al Teatro Nacional en un circo que cautivará sobre todo a los más pequeños. En escena, un guardia de circo será el encargado de contar la vida familiar de este espacio mágico. Usted podrá ver aquí a Flip, Flap y Fluff, los trapecistas, a Fortachón y su hermosa gitana con su lanzador de cuchillos, un mago, el contorsionista y la domadora, todos apostados por un sueño en común: bailar, reír y divertir al público que los va a ver. Usted podrá disfrutar de esta obra al retirar su invitación sin costo alguno en las instalaciones del Ballet Nacional de Ecuador, ubicado en la calle Abascal N40-63 y Gaspar de Villarroel, o en la sede centro de la Escuela Metropolitana de Danza, Metrodanza, ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Amigos, continuamos con más información, 8 de la mañana y 10 minutos. Como siempre, queremos recordarles los medios a través de los cuales se puede comunicar con nosotros. La línea 2220-966 y, por supuesto, el WhatsApp. Tome nota, 099-51-54-039. En Facebook y en Twitter estamos como Radio CCE. Rápidamente nos vamos con nuestra siguiente entrevista. Vía telefónica nos enlazamos hasta la provincia de Imbabura. Aquí se encuentra el director de la compañía Camino Rojo, Edison Herrera, con quien hablaremos sobre danza, teatro y talleres que están próximos a realizar durante el mes de julio. Muy buenos días, Edison, bienvenido. Muy buenos días, gracias por el espacio, para que el Ecuador entero nos escuche desde las provincias. Edison, nosotros habíamos invitado a usted para que nos comente sobre su participación en diferentes danzas que están desarrollando o que los van a desarrollar próximamente. Bueno, Camino Rojo Danza Teatro es una compañía que tiene un programa permanente de formación, tanto para chicos, adultos y grandes, en el sentido de formación para la escena como formación para públicos para que puedan asistir y consumir arte escénico. O sea, ya llevamos esto como un proceso ya constante de 6 años acá en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura. Entonces la idea es masificar el arte escénico, generar más públicos y generar inquietud o esa necesidad de asistir al teatro. Edison, ¿cómo está la participación de los niños y las niñas en estos talleres? ¿Hay bastantes pequeños? Ya, tenemos por lo general una constante de unos 30 a 40 niños a lo largo de todo el año. Y ahora lo que nos estamos es preparando ya para la temporada de verano, en julio, que ya son los talleres vacacionales, donde por lo general la afluencia es mucho mayor a la que estamos en durante el año como permanente. Esperamos que lleguen unos 100 a 200 chicos. ¿Cuánto tiempo de duración, por ejemplo, tienen los talleres o la formación de estos públicos cuando ustedes se predisponen a compartir sus saberes? Nosotros trabajamos como por ciclos bimestrales con todos los chicos que se inscriben al taller. Cada dos meses empezamos a hacer una evaluación de lo que estamos trabajando con pequeñas presentaciones en pequeños formatos en el Teatro de la Casa de Cultura, acá en Ibagura, Ibarra. Entonces vamos como permanentemente evaluando el trabajo que vamos desarrollando. Entonces en ese sentido tenemos sostenido el trabajo de la escuela, que ya nos va dando resultados ya con nuevos chicos que ya están ya casi listos para ser parte del elenco. ¿Ustedes participan activamente con la Casa de la Cultura Núcleo de Ibarra? Sí, tenemos acá un espacio justamente en las instalaciones de la Casa de la Cultura aquí en Ibarra. Ya algún tiempo, en vista de que aceptaron el proyecto que les presentamos de Camino Rojo. Entonces trabajamos conjuntamente con la casa, tenemos esta venia como para poder desarrollar nuestro trabajo tranquilamente. Y dentro de este proyecto, más de los talleres, ¿qué más han incluido ustedes? Como te digo, como somos una compañía de danza y teatro, estamos ya próximos a estrenar nuestra nueva obra acá, justamente en las instalaciones de la Casa de la Cultura, aquí en la primera semana de julio. La obra se llama Los Días en Ciudades Conocidas, y es que desde ya toda la gente que pueda venirse del 4 al 9 de julio, va a ser temporada de 6 días de la obra. Vengan a Ibarra, va a ser un poco de turismo cultural. ¿Podemos compartir la sinopsis de la obra? Sí, la obra es un momento de dos personajes cuando se detienen a pensarse en cómo van pasando sus días, cómo es el cotidiano. Y en base a estos días, que sería como la radiografía de lunes a domingo, irse preguntando cosas como para estos personajes como trascendentales, ¿no? Sobre el ocio, la muerte, la alegría, el amor, la felicidad. Entonces, a lo largo de la obra, que es en 7 escenas básicamente, que es los días, intentamos representar todas estas inquietudes existenciales muchas veces de las personas. Esta obra es de Camino Rojo, tiene una duración de 1 hora y 20 minutos. Está hecha y pensada para ser puesta en escena en unos patios de la Casa de la Cultura, en un sector de la casa que le decimos el domo, que es una casa republicana con un patio antiguo muy muy lindo. Entonces la obra está pensada para hacer en este espacio, nunca fue pensada para el teatro. ¿Para exteriores? Exactamente. Les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que comparte con nosotros vía telefónica el director de la compañía Camino Rojo, Edison Herrera. Edison, ¿cuánto tiempo tiene Camino Rojo? Como compañía estamos ya en los 6 años de haberse sido creada y hemos trabajado ya algunas cosas, como te decía, desde la escuela de formación, desde pequeñitos de 4 años, tanto uno en la investigación y en la creación de nueva obra, como te digo, vamos a estrenar la obra que te acaba de mencionar. Y también tenemos como compañía otro eje de difusión del arte escénico cada diciembre en el Festival de Danza Teatro Zonas Liberadas. O sea, han sido 6 años que hemos presentado estas 3 propuestas y que las vamos desarrollando. Y claro, como no, fortaleciéndonos. Edison, ¿hay respuesta, por ejemplo, en la información que ustedes brindan a los niños, a los jóvenes y a los adultos para crear estos públicos al momento de presentar alguna obra, algún trabajo? ¿Tienen asistencia masiva? Sí, como te digo, como hemos tenido ya un proceso acá ya de 6 años, hemos en ese tiempo hemos logrado ya sostener un público, ¿no?, que ya está como afín al trabajo que presentamos o a las propuestas que les invitamos. Entonces cada vez en el teatro, cada vez que presentamos algo, están como 150, 200 personas, que me parece un número muy importante para el arte realmente. Y pero seguimos masificando, seguimos construyendo más públicos, yendo a otros sectores que por lo general no tienen acercamiento con el teatro o con nuestro teatro. La idea es siempre ir buscando más personas, otros lugares. ¿Qué le dirías tú al público, por ejemplo, para que participe, conozcan el trabajo de los artistas y gestores culturales? Lo que les decimos siempre, ¿no?, que definitivamente consumir arte, cualquier manifestación del arte, ir a una exposición de pintura, de escultura, ir a un recital poético, a un lanzamiento de un libro, ir al teatro, a la danza en general, en particular al arte en general, siempre nos va a hacer mejores personas, porque el arte nos va a dar esa posibilidad de replantearnos muchas cosas, de salir de nuestro lugar de confort y de reflexionar con respecto a algunos temas que nos pueden plantear desde la obra. Definitivamente es como tener otra posibilidad de tener otras miradas con respecto a lo que estamos haciendo o lo que nos está rodeando. Una especie de criticidad a través del arte que nos permita dialogar con nuestro tiempo, con nuestro contexto. Entonces, definitivamente ese es el mensaje para que la gente vaya al arte y que asista. Y claro, y de ley, y pensar que nosotros los adultos somos los responsables de generar este hábito en los adolescentes, en los chicos. Tenemos que enseñar a ir al teatro con el ejemplo. A veces no basta con ir y hacer una campaña de invitación masiva en las escuelitas, en los colegios, ¿no? Cuando después tú vas a casa siendo un niño y dices, oye, me invitaron a ir al teatro, pero tu papá o tu mamá jamás van al teatro, entonces se diluye. Entonces creo que la responsabilidad es de los adultos. Ir al teatro para que con el ejemplo los demás nos vean y también practiquen lo que hacemos. Entonces, y para lograr todo esto que te acabo de decir al principio, ¿no?, ser más crítico, tener otra visión de las cosas. Y claro, siempre con el sentido de pasarla bien y del disfrute con el arte, porque no es que es un acto intelectual hoy, ¿no? Es un acto de ir allá y comprender cosas desde las dinámicas que te pueda plantear el artista, ¿no?, ya sea lúdica, lo que no sé cómo lo hagan. Edison, ustedes, el trabajo que lo realizan en cada una de las obras, talleres, ¿buscan la participación del público para que les soporte con sugerencias y ser efectivo en su trabajo? Siempre estamos dispuestos a recibir del público todas los parabienes que puedan tener, incluso las críticas, porque somos arte vivo, estamos en construcción permanente, somos dialécticos y siempre estamos expuestos, pongámoslo así, al error, por lo humano mismo que se vuelve esto de hacerlo en ese momento. Entonces, y más que todo, la gente siempre tiene una perspectiva de cómo quisiera que su compañía sea, ¿no?, o qué tipo de obras quisieran que su compañía realice. Entonces siempre estamos en contacto con la gente a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube. Ya en un mes va a salir nuestra página web, donde igual podrán ver todo el trabajo de Camino Rojo Danza Teatro, donde podrán hacer sugerencias. Entonces siempre tenemos gente que va, nos visita, los mismos padres de familia que son parte de la escuela porque sus hijos son nuestros alumnos, siempre están en contacto con nosotros, comunicándonos con la Casa de la Cultura, con instituciones que hacen cultura acá en la provincia, en la ciudad. Tenemos unas vinculaciones interesantes con las que siempre tratamos de armar unos tejidos, conectarnos en algún tema para poder seguir trabajando. Claro, siempre es bienvenida la sugerencia. ¿Ustedes mantienen acuerdos con otras instituciones, además de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y otros grupos, para establecer redes? Claro. Por ejemplo, acá en Ibarra hemos tenido ya unos 2 años siquiera una vinculación directa con una fundación que se llama Cristo de la Calle, con la que siempre tenemos una cooperación básicamente nuestra para ellos, porque los chicos de esta fundación van a tomar clases con nosotros y lo hacen de manera gratuita, pues, ¿no? Tenemos vinculaciones y con la Cruz Roja Ecuatoriana, porque a veces damos talleres nosotros para los chicos de la Cruz Roja, y la Cruz Roja viene y nos da talleres de primeros auxilios en caso de lesiones de un ensayo, por ejemplo, que ha sido una cosa muy provechosa para nosotros, saber que cómo hay que operar, cómo hay que como hay que hacer en caso de eso. Vinculaciones con colectivos y movimientos artísticos de la ciudad, claro, con algunos de acá, con los que trabajamos conjuntamente cosas puntuales, ¿no? Por ejemplo, aquí mañana va a haber el Festival de Poesía Mundana, el tercer encuentro de poesía, pues con los compañeros que están haciendo este festival, este encuentro de poetas, vienen 12 realmente. Estamos en esto, si bien es cierto, no desde la danza teatro, pero sí desde la gestión, desde la experiencia que uno hemos logrado para ganar, para poder seguir con ellos apuntalando su proceso. O sea, vamos acompañando también cosas, otras propuestas, y también nos dejamos acompañar, claro. ¿Hay retos que les falta por cumplir a ustedes, claro, Edison? Muchísimos. Tenemos una aspiración lógica y deseable, pues, para cada compañía tener un espacio propio, pues, ¿no? Donde poder estar y empezar a hacer algo muchísimo más grande, por ejemplo, en la cuestión física. Y, claro, más retos, obviamente, tenemos tantas cosas por mostrar desde la danza y el teatro, tanto por investigar, tanto por estudiar, pues que eso sigue para adelante. ¿Cuántos integrantes son de Camino Rojo? Bueno, desde que empezamos la compañía hace 6 años realmente somos 3, que somos los que hemos logrado sostener todo esto, que es muy complicado y difícil en el arte. 3 fijos, como quien diría, desde los fundadores, pongámosle. Pero de ahí tenemos gente con nosotros justamente ahora para esta obra de los días que estamos estrenando y que vamos trabajando ya casi 8 meses. Estamos como 12 actores, bailarines en escena. Edison, ¿cómo miras entonces el teatro en tu provincia y todas las manifestaciones en general? Creciendo, haciéndose de más público, logrando captar la curiosidad del espectador, atrayendo más a la gente con obras, con propuestas cada vez más creativas, con sus dificultades también, ¿no? A veces por falta de apoyos, de recursos. Pero el artista siempre está caracterizado por recomponerse a cualquier cosa. Tiene un antídoto contra la adversidad y lo que nos mueve es la propuesta, mostrar. Y que esta muestra, que esta expresión del artista que lo habla de una otra manera, se quede en la conciencia colectiva de la ciudad. Edison, para finalizar, nos gustaría que hagas la cordial invitación, entonces, para las diferentes actividades que ustedes han planificado y el público pueda asistir. Nada, invitarles a todos los que están cerca de Ibarra a que sean parte de los talleres de Camino Rojo Danza Teatro. Tenemos nuestro espacio en la Casa de la Cultura, que está aquí en Ibarra, la sede, y tenemos talleres para niños desde los 4 años hasta gente adulta, o sea, según en todos los horarios. Así que pueden llamarnos, estamos en redes sociales como Camino Rojo Danza Teatro y nuestra página de fanpage de Facebook. En YouTube tenemos un canal que se llama Camino Rojo Danza Teatro, donde pueden hacer todas las sugerencias y preguntas. Y para el Ecuador entero que nos escucha, pues invitarles para el julio del 4 al 9, temporada de 6 días, al estreno de nuestra nueva obra, Los Días en Ciudad Desconocida. Vengan acá, visiten Ibarra, hagan turismo cultural y turismo del otro. Gracias, Edison. Amigos, amigas, esta ha sido la participación vía telefónica con el director de la compañía Camino Rojo, Edison Herrera, quien nos ha hecho la cordial invitación para participar de los talleres danza, teatro, que se desarrollan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Ibarra. Gracias por habernos acompañado. Amigos, esta ha sido la participación desde el norte del país, desde la provincia de Imbabura. La hora exacta, 8 de la mañana y 25 minutos. Hacemos una breve pausa y al volver continuamos con más información y, por supuesto, más invitados. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana,

mañana con 31 minutos, 8 y 31. La historia del país se abre al público con el libre ingreso al Museo de Carondelet. La historia política y social del Ecuador tiene su espacio en el Museo de Carondelet. Aquí usted podrá observar la banda presidencial, las constituciones, decretos y ver de cerca los regalos que ha recibido el presidente de la República, Rafael Correa, en estos 10 años de gobierno. Cristian Castillo, secretario de la Presidencia, en entrevista a los medios locales, enfatizó que este, el Palacio de Gobierno, es uno de los espacios turísticos más grandes del país y que transformarlo en museo es una muestra de lo que ha sido este gobierno que está al servicio de la gente. También detalló los cambios que ordenó Camilo Ponce Enríquez, Sixto Durán Ballén, entre otros mandatarios. Las salas del museo, antes oficinas administrativas, están acondicionadas para que los objetos que se exhiben puedan ser reemplazados cada cierto tiempo e ir incorporando otros nuevos, institucionalizando así el manejo de los bienes que reciben los presidentes a nombre del pueblo ecuatoriano. Según datos de la Dirección de Gestión Cultural de la Presidencia, el primer mandatario ha recibido cerca de 11.000 obsequios, los mismos que sirvieron para la creación de la Reserva de Bienes Culturales, la cual se encuentra avaluada en más de 2 millones de dólares. El 82,1% de estos regalos son presentes nacionales y el 17,8% son internacionales. De todos los regalos, el 35% fueron libros y publicaciones, los cuales, informó, fueron donados a la Universidad de las Artes y al Instituto de Altos Estudios Nacionales. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Llegó la hora. Profesora McGonagall. En Butaca CCE oímos, sentimos y degustamos del buen cine. Hablamos de los últimos estrenos, revivimos los clásicos y compartimos los recomendados. Aquí inicia Butaca CCE. Butaca CCE. A días de que la Cinemateca Nacional Ulises Estrella presente la cuarta edición del festival La Casa Cinefest. Hoy hablamos sobre este festival con Fabián Cadena, director encargado de la Cinemateca, y también está con nosotros el productor Tomás Astudillo. A este equipo se suma Carolina Benalcázar, asistente de producción. Buenos días a ustedes, gracias por madrugar y venir a los estudios de la radio. Al contrario, para nosotros es un gusto poder estar aquí y compartir la experiencia que nos viene ahora, este nuevo festival de cine. Se viene ya este reto y en realidad esto ya se ha convertido en una tradición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tener este festival de cine latinoamericano. ¿Tenemos ya la cuota cerrada? ¿Qué porcentaje de películas estarán presentes aquí? Bueno, Tomás nos va a hablar un poco más sobre las películas, uh-huh, los invitados y todo lo concerniente a la producción. Antes de eso quisiera indicar que es la cuarta edición. Hemos tenido una gran afluencia en los años anteriores, más o menos 9.000, iniciamos con 9.000, luego 11.000, y ahora queremos subir porque las sedes han aumentado, y es un festival en crecimiento. Nuestra ventana para el cine independiente latinoamericano, por parte de la Cinemateca y la Casa de la Cultura, es este festival. Con estos años que ya tiene el festival, ¿se está labrando un eco a nivel internacional en la región, en Latinoamérica? Sí, exactamente. La propuesta de Cinemateca desde el inicio fue hacer de este festival un ícono. Es el único festival en Quito que existe sobre cine de ficción y hemos crecido mucho, iniciando por los invitados, por ejemplo, los primeros años me parece que tuvimos uno o dos, uh-huh, y ahora el crecimiento es mucho más grande. Hacemos de esta ventana no solo un espacio de difusión y mirada del cine, sino también un espacio de discusión sobre la cultura cinematográfica en general. ¿Y cuáles son las proyecciones que se ambicionan con el festival? ¿A dónde se quiere ir? Bueno, queremos crecer a nivel nacional en realidad. Esta es nuestra primera edición en la que ampliamos este festival a núcleos de la Casa de la Cultura. Tenemos 4 núcleos, además de las Sedes aquí. Además de las sedes aquí, tenemos 4 núcleos provinciales, que se va a hacer una reposición después del festival en Quito. El festival en Quito es entre el 8 y el 18 de junio, y las reposiciones, o el festival en los núcleos provinciales, va a darse del 19 al 25. Eso es lo que en esta ocasión entonces sería después de lo que tenga lugar acá en la capital. Exactamente. Ajá. Después de las funciones aquí en las sedes de Quito, se va a los núcleos, y la idea es que el próximo año sigamos creciendo a más núcleos y sea un festival nacional. Y en esta proyección nos mantendremos con cine latinoamericano. Sí, sí, es el punto neurálgico del festival. Ajá. Y en estos años ¿las producciones del país, de Ecuador, tienen protagonismo en el festival La Casa Cinefes? Por supuesto. En este año, bueno, desde el año anterior existe ya un premio para el cine ecuatoriano. En este año aumentamos una nueva modalidad, que es los cortometrajes ecuatorianos. Entonces tenemos premiación para la mejor película ecuatoriana, que es de $3,000. Premiación para la mejor película latinoamericana, que es también de $3,000, y $2,000 para los cortometrajes ecuatorianos. Uh-huh. ¿Qué novedad tuvieron ustedes, por ejemplo, de la comisión que fue la responsable de seleccionar a los trabajos que vamos a poder observar contigo, Tomás Astudillo? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, como decía Fabián, la intención de este festival es seguir creciendo, y este año se incorporaron varias categorías nuevas. Como ya dijo Fabián, igual están los cortometrajes ecuatorianos por primera vez. Tenemos la sección de competencia latinoamericana con 18 películas. Tenemos la competencia ecuatoriana con 5 películas. Y está una sección de 11 películas de panorama, que son películas que tienen propuestas radicales de Latinoamérica. Y además se añadió una propuesta muy interesante, que es crear una retrospectiva. La idea es que desde este año en adelante se invite a un director que sea reconocido en Latinoamérica y que nos presente toda su obra. ¿Y en este caso quién ha sido seleccionado? Y en este caso el invitado, y que tendremos el honor de recibirle aquí en Quito, es Rubén Mendoza, quien es un cineasta caleño que está muy cerca de acá, ¿no?, de Colombia, y que lastimosamente no se ha conocido sus películas en Ecuador. Tiene alrededor de 5 largometrajes y 6 cortometrajes estrenados en Cannes y en festivales internacionales, y nos visitará acá y vamos a poder ver en 4 días toda su obra. Los títulos más conocidos son La Cerca, es su primer cortometraje, Tierra en la Lengua, su último largometraje de ficción, La Sociedad del Semáforo, y bueno, ya verán la programación para con más títulos. Fabián, ¿se ha pensado en alguna ocasión buscar formas de sostenimiento de los festivales que realiza la Cinemateca? Por supuesto, iniciamos solos. Este fue un festival que inició solamente la Casa de la Cultura y la Cinemateca. En la segunda edición tuvimos un apoyo del Consejo Nacional de Cinematografía, que se unió a la producción del festival. Y este año contamos igual ya con el apoyo como coproducción del Consejo Nacional de Cine, el nuevo Instituto de Cine, la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, que también ha aportado, la Casa de la Cultura, que son los principales auspiciantes de este festival. Entonces vamos a, no sé si es que hay algún detalle que les gustaría compartir, por ejemplo, de qué es lo que vamos a ver durante las siguientes semanas. Hay algunos títulos, tal vez. Sí, los títulos nos vamos a guardar para revelarles el día lunes, porque estamos del día el adelante, día, para los pero tenemos, pero ahora vamos a tener una exclusividad. Ajá. El día lunes, bueno, primero el día lunes vamos a tener la página web ya al aire, con la programación completa, los horarios. Están, ya les digo, la cantidad de películas, pero queremos lanzar ese día toda la información, ¿no? Entonces ya les vendremos a visitar para contarles todas. Pero sí quisiera hacerle una invitación especial para el día 8 de junio, que es la inauguración del festival, con la película Aquarius, de Clever Mendoza, con la actuación extraordinaria de Sonia Braga, ¿no?, esta actriz brasilera que vuelve a las grandes pantallas con esta película, y que tendrá el estreno en Ecuador en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 19 horas con entrada completamente gratuita. Esto es como este es el hit del festival, y este ya lo estamos anunciando. Y a eso tengo, me consta que hay que madrugar a los, al estreno y a la inauguración del festival. Va mucha gente, ¿verdad? Sí, por eso, justamente en coordinación con la Cinemateca y la Casa de la Cultura, se ha decidido ampliar el espacio y que esta vez no sea en la Sala Alfredo Pareja, sino en el Teatro Nacional. Teatro Nacional. Que tiene mucha más capacidad, y sí, les pedimos que los que nos escuchan vengan con tiempito, pero... tenemos más espacio, pero no hay que retirar entradas, nada, simplemente hacer cola. ¿O qué hay que hacer? Para ese día de la inauguración específicamente hay que estar con tiempo y venir, porque tenemos como la amplitud de la sala para justamente que no tener alborotos. Pero justamente uno de los siempre estamos, como el festival está intentando mejorar, y uno de los temas importantes es la logística, ¿no? Y hemos implantado un sistema también para los otros días en el que las personas pueden venir a retirar horas antes las entradas para las funciones de la noche. Tendremos funciones todos los días, desde el viernes 9 hasta el 18 de junio, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Una función a las 3, una a las 5 y media y una a las 8. Entonces vamos a tener disponible desde el mediodía la posibilidad de venir a retirar boletos para las funciones de la tarde. El ingreso es gratuito, pero debe retirar el boleto. Exactamente, el ingreso es totalmente gratuito. Se debe retirar el boleto. Se puede retirar antes, o también habrá boletos disponibles para los que no tienen tiempo de venir antes y estarán como... ¿Y dónde tienen que retirar? En la sala Alfredo Pareja. Ahí habrá una taquilla y donde se les repartirá el boleto al público. Aprovecho porque creo que es muy, muy importante... Una de los valores más grandes que tiene este festival es el público, ¿no? La cantidad de público que asiste a ver las películas. Y el festival cada año otorga el voto del público, que es un reconocimiento muy, muy importante para los directores presentes. Pues a veces hasta más importante que los premios del jurado, porque significa que tu película fue valorada por mucha gente más, ¿no? Entonces vamos a tener un sistema de votación, un sistema de conteo justo... Y la idea es que este año, como los anteriores, la gente siga llenando las salas, porque está esta sala y además otras sedes, ¿no? ¿El voto del público va para la película latinoamericana, ecuatoriana y también para Panorama? Sí, exactamente. Tenemos para cada categoría su propio jurado, con jurados compuestos por personas internacionales, cineastas ecuatorianos. Y el voto del público, donde el jurado es todo el público del festival, exactamente como tú dices, aplica para todas las secciones confundidas. Uh-huh. ¿Y el retiro de las entradas aquí en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco, sucederá lo mismo con las otras sedes? No, en las otras sedes son como un poco más puntuales, tienen otro sistema. Estará abierta la posibilidad de venir desde una hora antes en cada sede. Uh-huh. Las sedes son... Bueno, también ampliamos esto en relación al año anterior. Está la sala Flaxo Cine, con el apoyo del Instituto de Cine ICA. Está el Teatro Universitario, Cine Universitario de la Universidad Central, muy cerca de aquí, que también tiene una capacidad muy grande para 800 personas. Está el Cumandá, que también ya fue sede del año anterior. En ese lugar tendrán películas más de tono familiar. Y también este año se han incorporado... los cines multicines del CCI y del Recreo. Uh-huh. En ese caso, las películas de plástico se pueden retirar unos 15 minutos antes. Queremos recordarles a nuestros amigos oyentes de Cultura en Acción que comparte con nosotros Fabián Cadena, director encargado de la Cinemateca. Está también Tomás Astudillo, productor, y Carolina Benalcázar, ella asistente de producción. Queremos indicarles también que en este caso de Fabián Cadena es el director encargado, porque la directora que estuvo a cargo de este trabajo, Vilma Granda, pues ya se jubiló y usted tiene a cargo una gran responsabilidad. ¿Propuestas? ¿A lo mejor seguirá con el mismo plan de trabajo o habrá cambios, Fabián? Bueno, hace dos días se dio la rendición de cuentas de Vilma, en donde se vio el trabajo arduo que se ha hecho durante estos 5 años que estuvo al frente de la Cinemateca. Cambiaron muchas cosas, sobre todo en cuanto a la democratización del acceso, que es importante y que es una continuidad que hay que seguirlo, esté quien esté al frente. Nosotros tenemos todavía la incertidumbre de conocer si la Cinemateca va a seguir formando parte de la Nacional o del Núcleo de Pichincha. Todavía no se conoce estos temas. que se conocerá la próxima semana, pero quien esté al frente tendrá un reto muy alto. La vara está muy alta y necesitamos sobrepasarla. Existen varios retos de continuidad y de nuevos espacios. Una de las ideas que se trabajó ya con Vilma es la posibilidad de hacer una Cinemateca Nacional y formar consultas públicas y abrir el patrimonio no solamente en el espacio de la Casa de la Cultura de Quito, sino también a través de los núcleos, hacer una red especial de la Cinemateca en los núcleos para que todo el país pueda acceder, por ejemplo. Además, el crecimiento de la página web del repositorio digital, en donde actualmente se pueden ver 180 películas. La idea es que se pueda crecer no solamente hasta el año 2000 como está ahora, sino una segunda etapa que se viene, que es del 2000 en adelante, que es una cuestión de derechos y una cuestión de trabajo constante, no solo técnico, sino también jurídico, pero ese es el proyecto emblemático de difusión del patrimonio del cine ecuatoriano. ¿Está disponible ya actualmente estas películas para que el público pueda observar? ¿Cómo tener acceso? Por supuesto, está disponible desde alrededor de hace un año. Cada día o cada momento se va alimentando nuevas películas con su contexto. Únicamente se debe ingresar a la página www.cinematecaecuador.com y tenemos una línea de tiempo en donde podemos ver por años o por géneros o por autores, con una base de datos completa de los 4.000 títulos también que tenemos y algunos libros también que se han editado aquí en la Cinemateca. Esa es la propuesta de difusión digital del archivo fílmico. Uh-huh. Amigos, yo en este momento, son las 8 de la mañana y 47 minutos, quiero dar la palabra a Cristina Benalcázar. Ella es asistente de producción. Carolina, perdón, te cambié del nombre. Quiero que nos cuentes cómo fue este proceso de selección. Tenemos ya 34 films. A más de esto hay que sumarle los cortometrajes ecuatorianos. ¿Cómo fueron llegando las cintas? Bueno, por un lado hemos realizado invitaciones a postular a distintos realizadores. Y por otro lado estaba la plataforma del festival, a la cual cualquier persona podía postular, y en base a eso se ha realizado. ¿Y estas invitaciones ustedes las realizaban a todos los países de Latinoamérica? Sí. Ajá. ¿Y cómo fue la respuesta ahí? Con mucho interés. Contamos ahorita con varias de las películas que nos interesaba que puedan participar. Ha habido mucho interés de muchos realizadores. Y 34 películas seleccionadas de un total de ¿cuánto? 60, ajá. Sí. Y en esta ocasión, ustedes cuando empiezan a hacer el proceso de seleccionar, ¿cuáles fueron los parámetros para que ustedes digan, este sí va a la Casa Cinefes? Bueno, contamos con un grupo de tres programadores, uh-huh. Y entre los tres se han visto las películas, se ha debatido y se ha realizado la selección. Y al tener ese universo grande de 60 películas que postularon entrar al festival, uh-huh. ¿Se ha podido tal vez tomarle el pulso a las temáticas que se están generando en el cine latinoamericano? Sí. ¿Cuáles son? Hay diversidad, hay mucha diversidad, sí. Claro, o sea, tenemos países como Argentina y Brasil que tienen una industria bastante amplia, pero también tenemos países con una cultura cinematográfica que está más bien naciente, entonces tenemos bastante dinámica. Generalmente el cine latinoamericano presenta más del realismo, una cuestión social. Uh-huh. ¿Se mantiene esa tradición en este caso? Sí. ¿Y cuáles han sido, por ejemplo, los países que más están participando, que han presentado más postulaciones? Contamos con bastantes postulaciones argentinas, brasileñas, peruanas, uruguayas, también de Centroamérica, Colombia. Uh-huh. Y bueno, y en este caso tenemos 34. Yo me quedaba con la duda, ¿por qué películas radicales en la sección panorama? ¿A qué se debe ese criterio? Tomás, por favor. Sí, retomo la idea de la programación. Bueno, a ver, la sección panorama, bueno, como explicó súper bien Carolina, todas las películas fueron visionadas enteramente por un comité, uh-huh. que ha hecho un trabajo muy exhaustivo de revisar cada película, de comentar, de escribir sobre ellas, y obviamente no todas lastimosamente pueden estar en competencia, porque serían demasiadas. Tenemos representantes de 14 países. latinoamericanos. Entonces eso es súper importante. Y claro, hay películas que estaban, que debatimos mucho, pero que competían y que estaban en la delgada línea de estar entre competencia y no, y que se queden fuera. Entonces son películas que tienen muchos riesgos, sobre todo en la forma, ¿no? Que proponen miradas y estilos como que muy radicales, que tienen, por ejemplo, en el tema de la duración de planos, en el tema del trabajo con los actores, en las temáticas también. Y en lo que tú decías sobre la realidad, sobre la temática, que sería la realidad de nuestros países, creo que las películas latinoamericanas mantienen esa constancia y esa línea, ¿no? Tal vez, y podemos igual adelantar uno de los títulos en relación a esa pregunta, es de Colombia, la película de Víctor Gaviria, ¿no? Víctor Gaviria es un cineasta consagrado que tiene más de 40 años de carrera cinematográfica, y este año ha estrenado su última película, que se llama La Mujer del Animal, y estará en el festival compitiendo, y es una película que expone el realismo social emblemáticamente, ¿no? desde el cine, ¿no? Con las herramientas del cine, trabajando con actores naturales, trabajando en comunidades, en locación, no en estudio, y eso creo que es uno de los máximos exponentes. Por otro lado, tenemos películas que tienen un tinte nuevo, que justamente van más hacia la teatralidad, hacia el videoarte. Tenemos, por ejemplo, una película mexicana, que es una película de Miguel Calderón, que es un artista mexicano igual consagrado, no como cineasta, sino como videoartista y pintor, y que a sus 60 años hace una película de ficción, ¿no? ¿Y todos son estrenos 2016? En la convocatoria del festival está abierta para películas entre el 2015 y el 2017. La mayoría efectivamente son del 2016. Tenemos algunas películas que no se habían visto en el 2015 y que por suerte entraron esta vez. Es decir, como que nos igualamos con un poco como tú llamas, del pulso del cine latinoamericano. Y tenemos también la novedad que sí tenemos películas actuales del 2017, que se acaban de estrenar hace poquitos meses en festivales europeos, e incluso una de ellas son estrenos latinoamericanos. Uh-huh. Fabián, ¿qué es lo que gana el cineasta, el productor, el trabajo de equipo de estas películas al participar en la Casa Cinefest? Bueno, dejando de lado el premio económico, que es un plus que no se ha hecho anteriormente en otros festivales, el hecho de participar en un festival único en el Ecuador lleva un plus. El hecho de participar para cualquier cineasta en un festival que se está consagrando y que sea aceptada su película como participante ya es un plus. No solamente puede ya unirse dentro de su película y poner el logo del festival como parte de este mismo, que va creciendo y que cada vez se va a hacer más grande, sino que va a poderse mostrar, porque este también es una ventana de exhibición para los cineastas. Una vez que participan en esto, tienen más posibilidades de entrar en otros festivales, porque ya tiene una previa participación en un festival que está creciendo como es el ecuatoriano. Una puerta de entrada en tal caso. Fabián, ¿qué sí ha significado para ti estar rodeado de juventud en el desarrollo de estas actividades? Es un impulso en realidad. Creo que bueno, en la Cinemateca siempre hemos tenido un impulso de gente joven que ha estado llegando cada vez y que nos va mostrando las nuevas formas de trabajo, las nuevas tecnologías y las ganas que le ponen siempre. Por ejemplo, Tomás, estamos muy contentos con la producción del festival. Ha trabajado en tiempo récord, alrededor de un mes, la consecución de películas, que ya fue existe una convocatoria pública, pero que fue llegando de a poco, y Tomás dio el impulso para conseguir directamente, por ejemplo, esa juventud y esas ganas y esos nuevos conocimientos y esa experiencia que se va cogiendo, nos reproduce a todos quienes trabajamos aquí en Cinemateca. La invitación entonces, Fabián, para que la gente se dé cita acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y participe de este festival Cinefest. Por supuesto, invitamos a todo el público, a las personas jóvenes, adultas, a todos quienes les guste el cine y les gusta el cine latinoamericano que no se puede ver en otros lados, para que nos acompañen entre el 8 y el 18 de junio aquí en Quito, en las 5 sedes que ya anunció Tomás, y también en las provincias, en las 4 provincias que son Ibarra, las ciudades, ¿no? Son Ibarra, Macas, Machala y Loja. Muchísimas gracias a ustedes por haberse dado cita. Esta ha sido la participación de Fabián Cadena, director encargado de la Cinemateca, el productor Tomás Astudillo y también Carolina Benalcázar, asistente de producción. Gracias por haber estado aquí en Cultura en Acción. A ustedes, muchas gracias. Muchas amigos, gracias. Nosotros también les agradecemos a los que han estado presentes y atentos de la sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cerramos nuestro informativo Cultura en Acción, como siempre agradeciendo a nuestro equipo, Diego Salazar en la cabina, en los controles, a Patricio Álvaro Silva en la coordinación general, en la reportería Alexandra Cárdenas en la conducción. Laura Ríos Armijos. Y Darío Males. No se olvide. Recordemos, Darío, también que nos estamos olvidando de Marcelo Hernández y de Dayana Aguilar, que están en la voz incidental de nuestro informativo. Exactamente. El día de mañana su cita es con nosotros. Desayuna con nosotros a las 7:30 y con toda la información cultural. Muchas gracias. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.